Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Viaraba Producciones presenta Crece la Voz, el programa sobre el buen vivir que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir las relaciones, valores e identidades sociales. Prestemos atención. Crece la voz, crece la voz del mundo entero, del mundo entero. Crece la voz del mundo entero, caiga la pena Hola, muy buenos días. Les saludamos a cada una de las radios comunitarias populares que acompañan y reproducen este espacio que nos damos semanalmente. Crece la Voz, el programa sobre el buen vivir, producido por Cooperativa Viaraba, aquí desde Capilla del Monte, y que sale al aire de las diferentes radios que nos acompañan. Un espacio de documental radiofónico. Intentamos recoger diversas voces alrededor de estos temas que nos tocan muy de cerca en nuestros territorios, que entendemos son vitales para entender el presente y sobre todo para aproximarnos a un futuro posible. El buen vivir es nuestro faro, nuestro norte o nuestro sur, si queremos invertir también la geografía. Vamos a estar en este ciclo 2018 al que le damos la bienvenida, que nos alegra mucho poder regresar. Un ciclo que comenzó en el año 2015 y que nos dio muchísima alegría producir. Fuimos recorriendo diversos temas que nos acercan de diferentes maneras, con diferentes enfoques, con muchísimas voces que han pasado por este programa, por este documental radiofónico de una hora semanal, que nos han ayudado a comprender por qué sucede el saqueo que vivimos en nuestros territorios, este acoso a los bienes comunes, por qué, de qué manera se produjo, cómo llegamos a esto y sobre todo, como decíamos, de qué manera salimos de este contexto. Pareciera que este modelo, este sistema de saqueo se basa más que en otro principio, en no tener antagonismo, en no tener otra opción, principalmente en el plano de la economía. Pareciera ser la economía de los objetos, un mundo de objetos, pero sin hombres y sin mujeres, por supuesto. Frente a otros modelos que los vamos a tener que buscar, según fuimos entendiendo en las últimas décadas, a partir de la caída de los grandes relatos, de la gran oposición al sistema capitalista, los socialismos, los comunismos, en diferentes regiones del mundo, que parecían también encontrar una disputa por el progreso, una disputa antagónica por el control y el dominio de la naturaleza, que han encontrado su muro y que hoy hemos tenido que buscar en otras voces, en otras identidades culturales, en otras civilizaciones, alguna respuesta. Probablemente en nuestros pueblos ancestrales, en aquella economía sin objetos, pero sí con hombres y mujeres presentes, con espíritus, con vínculos estrechos hacia la naturaleza, no con el objetivo de dominarla, sino de conjurarla. Hemos encontrado este principio del buen vivir, del equilibrio. Sobre eso nos vamos a meter. El programa de hoy, primer tema para recorrer este Crece la Voz, primer programa del ciclo 2018, es la economía popular para el buen vivir. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Juana se levanta y va inventándose la vida como Dios se la dejó. Y aunque sueña, no es con duendes ni con hadas. Doña Juana tiene un sueño que no cambia de color. Y no es tanto lo que pide, solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar. Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino. Cuando arranque nadie la podrá parar. Canta, la esperanza canta y con el tiempo la tristeza cambia como canta. Y una de las voces que han estado presentes en este programa desde el comienzo, que le dan también sentido a este espacio de reflexión, espacio educativo, espacio para compartir un poco de radio alrededor de temas que nos preocupan profundamente y que además entendemos y sabemos hay alternativas. Una de esas voces, decía, es la Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras, Mariela Tulián, a quien invitamos para comenzar este programa en el que transitarán otras voces que ya les vamos a ir anunciando. Mariela Tulián, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Fede, buen día a la radio. Siempre un gusto estar comunicada con ustedes. Bueno, para nosotros también, e inaugurando este ciclo 2018 de Crece la Voz, finalmente, después de 2 años en que se habían frenado, detenido los fondos, los FOMECA, los fondos concursables de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, hemos relanzado este ciclo con muchísima alegría, con más necesidad todavía que antes, con mucha esperanza también de encontrar algunos caminos posibles para transitar el futuro que nos viene. Hoy el tema es la economía popular para el buen vivir. ¿Qué nos podés contar desde la mirada del pueblo comechingón, Mariela? Bueno, por ser el primer programa, yo creo que hay que hacer un paneo general del tema, de qué se trata, ¿no? Sí. Para nosotros esto es muy sensible porque tiene que ver con los derechos de la madre tierra, el derecho a la vida misma de la madre tierra, el derecho al agua, a vivir en un ambiente sano, en equilibrio, el derecho a ejercer nuestra identidad como derechos humanos, ¿no? Pero básicamente nosotros tenemos leyes que hablan de estos temas. Los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, tenemos 2 conceptos que son claves y que todo el tiempo se ponen en tela de juicio. Son garantías constitucionales, que es la garantía constitucional al autogobierno de las comunidades indígenas y a la libre determinación de los territorios. Estas son cuestiones muy sensibles. Cuando hablamos de autogobierno, estamos hablando de que un pueblo indígena, una comunidad indígena, pertenece a una nación indígena. Y eso es algo que todo el tiempo nos cuestionan, ¿no? Pertenecer a una nación significa estar unidos por lazos y por una historia muy particular. Las comunidades venimos de una historia que nos es particular, nos une y nos diferencia del resto de la población. Compartimos un lugar geográfico bien determinado, nos podemos ubicar en los mapas muy fácilmente, de hecho se enseña desde la escuela primaria la ubicación de los pueblos indígenas ancestrales en todos los territorios, en todas las regiones, en todos los países. También, y muy asociado a la libre determinación, es esa serie de normas o leyes naturales que nos rigen y que hacen a la libre determinación de los pueblos, que es otra garantía constitucional. Específicamente, esta libre determinación nos regionaliza de alguna manera. Determina de que no puedan o no tengan el total derecho desde arriba, desde los estados, a hacer esas bajadas de líneas que hacen constantemente, ¿no? Que nos dicen qué hacer, cómo pensar. Algunas construcciones legales raras, híbridas, ¿no? Como por ejemplo las leyes de semillas y todas esas cuestiones tan sensibles para nosotros, ¿no? Hay una lucha constante por lo que es nuestro buen vivir, por lo que es la forma en la que nos alimentamos diariamente, constantemente, siempre las bajadas de líneas, suspendiendo. Ahí se nos pierde la señal, a ver si la recuperamos. La serían con Mariela Tulián, estamos conversando con ella, Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Tan Sierras. Libre. Ahí, Mariela, te habíamos perdido los últimos segundos. Uy. A ver si recuperamos. Sí, bueno, no sé qué, en definitiva, qué escucharon. No, los últimos 20 segundos perdimos nada más. Bueno, estaba hablando de la libre determinación, de la regionalización, cómo localmente estas cuestiones nos van condicionando, ¿no? Hablaba de lo nocivo de las bajadas de línea a veces de los estados, ¿no? La ley de semillas y estas leyes que a veces nos resultan tan nocivas al bajar en los territorios. Sí. Nosotros en San Marcos Sierras además somos un pueblo libre de transgénicos, libre la intencionalidad es esa, ¿no? Muchas veces no se cumple. Nosotros tenemos dos cuestiones muy sensibles ahí en la zona, que son el canal de riego, todo el sistema de riego de San Marcos y las cosechas de los frutos de nuestro monte nativo. Estas dos grandes áreas de nuestra economía regional siempre están en riesgo, siempre están en peligro. Y me parecía como importante en el primer programa plantear la necesidad de proteger estas dos grandes áreas de nuestra economía regional, ¿no? Claro que sí. Los canales de riego, quizás no, pero son anteriores, todo el sistema es anterior a la llegada del español al territorio. Son 30 kilómetros de acequia que se dividen en cuatro ramas, en un ramal que tiene cuatro brazos. Banda norte, banda sur, canal el alto y canal el bajo en cada banda. Es un sistema que recorre todo el pueblo y vuelve a unirse, sale del río y vuelve al río en la zona de los sauces. Muchas veces este canal de riego lo han intentado cambiar en distintos momentos de la historia, y la propia naturaleza hace que se vuelva el cauce original. Las modificaciones, las propias crecidas de los ríos hace que las modificaciones se destruyan, se vuelve al viejo trazado del canal, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces en este auge inmobiliario que hay en la zona intentan modificar ese trazado original. Recalcar la necesidad de proteger esos canales. Nosotros como comunidad varias veces hemos presentado proyectos para que se declaren de valor cultural estas acequias y se protejan. Hasta ahora no nos han escuchado, pero vamos a seguir insistiendo. Justamente ahora estamos preparando una nueva presentación, por eso la necesidad de hablar del tema hoy más que nunca. Y por otro lado, las cosechas, como les decía, las cosechas de los frutos del monte nativo para nosotros son garantía de una economía regional necesaria. Estas cosechas de frutos de nuestro monte nativo nos garantizan una alimentación y una medicina en equilibrio, sobre todo con nuestra identidad. Creo que estos dos factores se unen y como que cierran esa otra pata, la dimensionalidad espiritual de nuestro territorio, ¿no? Ese equilibrio con nuestra identidad es algo como muy necesario y que también hace a la regionalización de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Alguna vez, Mariela, conversamos también y expusimos acá algunas ideas que compartió Rodolfo Kusch en relación a esto del tipo de economía. Nos hemos acostumbrado a la cultura occidental, pero habría que remarcar, esto ya no es monopolio de la cultura occidental. Oriente ha empezado a tener este tipo de actitud también. Hoy China se encuentra frente a un desastre ambiental. ha adoptado este dominio sobre la naturaleza, podríamos llamarlo así, porque es la base sobre la que se funda este desastre en el que nos encontramos y que creo todos y todas en esta humanidad actual coincidimos en que hemos deteriorado este planeta y que nuestra relación, nuestro vínculo no parece ser sustentable. Si uno pregunta mayoritariamente la mirada de aquí a 100 años, seguramente la verán de manera negativa, porque este perfil de dominar la naturaleza frente a la actitud que se tenía, sobre todo en América, previo a la conquista y que se sostiene, por supuesto, en muchos de los pueblos, que es una armonía, un equilibrio con esa naturaleza. No negarla para dominarla, sino aceptarla. Aceptarla como parte de nuestra identidad y para poder tener lo que el otro día conversábamos con vos, un poco de salud, ¿no? Sí, sí. Lo que sucede es que hay cierto equilibrio energético que nosotros debemos potenciar, tenemos que proteger, pero debemos también potenciar para nuestro buen vivir. Al generar desequilibrios nos afectamos muchísimo y a veces no somos conscientes de ello en un primer momento, pero después eso nos llega. En Córdoba es muy sencillo, nosotros vivimos en una región que tiende a ser seca. Al generar el desmonte, al generar una serie de factores que hacen que, por ejemplo, haya más riesgos de incendios forestales, nos afectamos en gran medida. En nuestra zona también hubo modificaciones que hicieron que el clima cambiara mucho. El hecho de que se hubieran creado 7 diques en nuestra región en algún momento hizo que el clima en un primer momento se volviera un poco más húmedo y ahora está de nuevo volviendo a ese equilibrio natural. Estamos en una zona de monte chaqueño semiárido y bueno, tenemos que reforzar siempre la necesidad de mantener el monte nativo lo más virgen posible, que haya una zona donde por ejemplo haya un emprendimiento inmobiliario no habilita a que haya desmonte, porque toda la zona es zona roja. Por otro lado, mira lo que está sucediendo ahora con el Calabalumba, con los ríos ahí, incluso en Capilla del Monte, sí, que están intentando extraer áridos, también para favorecer la industria inmobiliaria, pero sobre todo como apuntando a extraer áridos, incluso con permisos provinciales. Nuestros ríos son ríos de arrastre. Esas piedras son necesarias para que el agua no corra tan rápido y pueda ser absorbida por el suelo. Uh-huh. Al ser absorbida por el suelo, las napas mantienen cierto nivel que es de donde bebemos, ¿no? Básicamente nos estamos afectando entre todos y de manera irreversible. No estamos pensando en los próximos años. Y eso es responsabilidad de los gobiernos actuales, ¿no? Que no tienen una orientación sobre hacia dónde va el desarrollo en la zona. Uh-huh. Y es gravísimo. Y todos debemos opinar, todos somos parte, así que no podemos quedarnos al margen de esas situaciones. No es simplemente dejar hacer. Tampoco es simplemente como esa opinión que algunos dicen, ¿no?, de que todo el tiempo estamos poniendo palos en la rueda. No es así. El desarrollismo no tiene nada que ver con el buen vivir, está en total contraposición y necesitamos tener un crecimiento ordenado en toda la zona, en toda la región. Si no, no estamos garantizando esa sustentabilidad con nuestra madre tierra, con nuestro territorio. Claro que sí. Mariela, te agradecemos mucho esta conversación que tuvimos hoy. En este primer programa lo vamos a tener frecuentemente. Creo que todos valoramos mucho poder empezar estas conversaciones, tener estos diálogos para poder avanzar en mayor integridad, mayor integración entre nosotros y poder alimentar las ideas de unos y de otros para encontrar la armonía. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Fede. Un enorme abrazo para todos los chicos, para todo el equipo de la radio y a los oyentes.

Crece la Voz, el programa de Viaraba Producciones, que busca mantener la integridad de los bienes comunes en vistas de reconstruir y mantener las relaciones, valores e identidades sociales. Y decíamos en este primer Crece la Voz de este ciclo 2018, programa del Buen Vivir de Cooperativa Viaraba, que probablemente esta economía en la que nos encontramos, como con la sensación de estar atrapados, con la sensación de no tener alternativas, como también lo ha expresado Francisco I, el actual Papa, el Papa argentino, pareciera no tener alternativas frente a la caída de los grandes relatos y de los grandes bloques de la alternativa económica que sostuvo el siglo XX. Pero en esa desorientación se impone este modelo único de economía, el modelo de la dependencia, del control y el dominio sobre la naturaleza. Pero hay, las hay, muchas alternativas, pequeñas a veces, minoritarias en términos culturales y civilizatorios frente a los grandes monoteísmos, las grandes culturas que han dominado el mundo. Y uno de los que recorrió con este interés, con esta misma inquietud que nos mueve a nosotros cotidianamente a hacer radio, a hacer comunicación popular, se ha viajado por el mundo, inquieto él, 159 países ha recorrido, tratando de encontrar esas alternativas culturales. Un orgullo para nosotros contar en este programa con Pablo Sigismondi, que está en línea. Pablo, muy buen día. Hola, queridos chicos, un gustazo para mí y el orgullo también para mí acompañarlos y poder salir al aire por esa radio tan querida y por todo el trabajo que Viaraba está haciendo para, sobre todo, ayudarnos a tomar conciencia de los bienes comunes y ayudarnos a tomar conciencia que estamos en un solo barco. Sí, si alguien puede afirmar eso, probablemente seas vos, Pablo. Contanos, intentando recoger estas voces con los que cada uno trae, ¿no?, como bagaje para poder contarnos y aportar a este debate sobre la economía popular para el buen vivir. Otras formas de la economía, probablemente economía popular en Argentina ha tomado un rango diferente, pero bueno, simplemente significa el derecho a vivir de manera diversa la economía. Contanos qué has podido encontrar, cómo te has encontrado también en el mundo y qué mirada tenés sobre esto. Sí, uno viajando se da cuenta, lo primero que te das cuenta, que nos damos cuenta cuando tenemos la posibilidad de salir de nuestra casa chiquita, de nuestro mundo, de nuestra cotidianeidad, lo primero que nos damos cuenta es la ignorancia que tenemos, el desconocimiento que tenemos y sobre todo, te diría yo, les diría la dominación cultural espiritual a la que estamos sometidos sin darnos cuenta. Porque justamente lo primero que uno se da con la nariz contra la pared cuando viaja es entender y ver que ese mundo que se nos presenta como homogéneo, como globalizado, como que no tiene otra alternativa, ese mundo que pareciera donde todos van a comer a la cadena rápida del McDonald's y a llenarse de la gaseosa que afloja los tornillos, en realidad cuando uno empieza a pataconear la tierra y la tierra profunda y te vas más allá de lo conocido y te vas más allá de los estereotipos turísticos y de todas esas vidrieras de bellezas que se nos venden, uno empieza a encontrar que hay muchísima cantidad, mucho más de lo que imaginamos, de pueblos que mantienen la tradición, de pueblos que mantienen sus costumbres, de pueblos que no han sido sojuzgados por la matriz de consumir, de el tener, del producir, del destruir, esta vorágine a la que permanentemente nos invitan. Consumimos, producimos, producimos más, para producir destruimos más, para destruir no nos importa a costa de qué, dejamos de lado poblaciones enteras. Entonces uno va descubriendo, digo, que cuando tenemos la posibilidad de ver otros lugares de la Tierra, esa matriz no está siempre presente. Y quiero reflexionar, acorde a tu pregunta, especialmente los pueblos que he visitado hace un par de meses atrás, en el Océano Pacífico, en Vanuatu, en Tonga, en Fiji, en Samoa, que son pequeños países, islas, formados la mayoría por archipiélagos. Cada uno de estos que he nombrado es un país dentro de la comunidad internacional formado por distintos archipiélagos. Esos archipiélagos tienen principalmente un origen volcánico u un origen coralino. Y lo que uno ve visitando sus poblaciones, principalmente en Samoa, en Tonga y en Vanuatu, es la tradición, es el mantener las costumbres de la tierra, es el no estar todavía rociados por los agrotóxicos, todavía mantenerse en su tradición, en sus vestidos, todavía mantener mucho de sus conocimientos ancestrales, principalmente Vanuatu, un país que tampoco ha podido ser cristianizado o llevado culturalmente hacia las religiones monoteístas, y donde la gente mantiene sobre todo una armonía. Lo primero que se ve es una armonía muy grande con el medio ambiente. Lo primero que se ve es un permiso sagrado, por ejemplo, cada vez que hay que talar un árbol para cultivar un poco de mandioca o de maíz. Hay ceremonias especiales dedicadas a la siembra. Hay ceremonias especiales dedicadas a la cosecha. Hay ceremonias para salir a pescar a los océanos. Hay ceremonias para calmar, ellos dicen calmar, al volcán Yasur, que es un volcán en actividad que, por ejemplo, se encuentra en una de las islas, en Tana, que tuve la suerte de conocer. Es decir, hay todavía una comunión y una vida muy ligada justamente a lo que la naturaleza nos brinda, a lo que la naturaleza nos puede brindar. Y sobre todo hay una armonía también en el ciclo natural. Es decir, nosotros cuando se nos va la luz, encendemos la electricidad y la electricidad nos deja de día, y entonces uno muchas veces ya no distinguimos el día de la noche, ya no podemos ver las estrellas, ya no podemos ver el cielo, ya no sabemos cuándo, en qué periodo está la luna. Si hoy preguntamos cómo está la luna, está creciendo, está mejorando, nadie sabe, no sabemos qué significa mañana, o hoy mejor dicho, dentro de un par de dos horas o tres, la llegada del equinoccio. Entonces, todo esto que nos resulta hasta extraño, uno cree que un tomate lo sale de una fábrica que lo hace, y cuando uno ve los pueblos de la tierra y ve la comunión ancestral, el diálogo con la naturaleza, con el día a día, uno se da cuenta a dónde nos hemos ido de lejos en esta visión de la creación y en esta visión de la destrucción. Y sobre todo uno se da cuenta también cómo se nos ha manipulado y se nos manipula nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro espíritu, nuestra educación, nuestra economía, nuestra vida diaria se nos manipula permanentemente sin darnos cuenta por un modelo que ni siquiera nos pregunta si lo elegimos o no. Simplemente se nos impone, y se nos impone de manera muchas veces con la muerte arrollándonos, o con la muerte de las personas, como sucede, con la exclusión, con la muerte del medio ambiente, con la destrucción de la naturaleza, con la destrucción de los ecosistemas, y esto haciéndolo siempre, incluso diciéndonos que es en nombre del progreso y que es en nombre de que después que hagamos todo eso vamos a vivir mejor. El otro día, Pablo, y ya agradeciéndote esta posibilidad de ser parte de Crece la Voz, presentaste el libro, el último libro, Mujeres, aquí en nuestro espacio Viaraba, y también pudimos reconocer cuánto vínculo hay en nuestra histórica negación de la naturaleza, que está en el origen de la cultura de Occidente y que hemos ido extendiendo a otras culturas que se han apropiado también, lamentablemente, a la fuerza de la violencia, como lo has expresado, de este modo de sujeción de la naturaleza, y cuánto tiene que ver con la sujeción de las mujeres en nuestras culturas monoteístas. Es un tema que vamos a tratar en un próximo programa y que vamos a volver a charlar con vos. Mientras tanto, te devolvemos ese fuerte abrazo y te, bueno, volvemos a comunicar en la próxima ocasión. Muchísimas gracias, chicos, y decirles sobre todo que ayer estuve en Santa María y, por supuesto, no quiero tocar ahora el tema porque por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero quiero decirles que me siento profundamente entristecido de ver la cicatriz que no se va a recuperar de nuestra montaña, de nuestra sierra chica, muy pocos kilómetros donde estamos nosotros y donde están ustedes allá en Capilla. Y esto hecho en nombre de vivir mejor. Entonces, esa tristeza se tiene que transformar en una acción concreta de toma de conciencia, de estudio, de participación y sobre todo de lucha, porque nos han venido a arrasar, como bien dijo ahí esa introducción maravillosa, que las palabras que había puesto al principio antes de presentarme. Y yo creo que de la única manera que podemos superar esto es con la toma de conciencia, el conocimiento, la participación y la lucha. Así que desde ya, mil gracias por darme este espacio y un beso muy grande para todos los que nos están escuchando. Gracias, abrazo grande. Pablo Sigismondi pasaba por aquí por Crece la Voz, primer programa de este ciclo 2018. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Continuamos en Crece la Voz. Continuamos aquí en Crece la Voz, el programa del buen vivir que comenzamos en esta primera edición 2018. Decíamos, conversábamos con Mariela Tulián, Casqui Curaca de la comunidad Comechingona, allí en San Marcos Sierras, con Pablo Sigismondi, y nos vamos aproximando de a poquito a la idea que venimos intuyendo, que nos hemos alejado un poco de la naturaleza. Reconocimos, sí, como virtud humana, la capacidad de creación. El problema es cuando nuestra creación humana se aleja, se dispara de la naturaleza, se dispara de nuestro vínculo, de nuestra hermandad con el resto de nuestro entorno, que Mariela bien ha llamado territorio. Y para entender un poco más por qué se define en nuestra economía, por qué esos orígenes del modo en que nos referimos a los objetos, nos vinculamos con los objetos y con nuestra propia supervivencia, ha caído en esta actual decadencia, y las alternativas posibles las podemos encontrar en la naturaleza. Por eso queríamos conversar con el gran Manuel Lagleyce, compañero además de tantas andanzas, de tantas caminatas, de tantas marchas, de tantas defensas de nuestros bienes comunes, y que próximamente comenzará aquí en una radio Muchas Voces su programa Secretos de la Tierra, que compartiremos también con otras radios. Lo damos la bienvenida de esta manera a Crece la Voz a Manuel Lagleyce. ¿Cómo le va, Manuel? Buen día. Hola, Fede. Hola, querida audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Nosotros muy bien. Y todos creo que también, ¿eh? Por ahí escuchando y encontrando, buscándole, escarbando las alternativas a esto que nos han planteado como la única manera de plantearnos la economía, de la supervivencia, de vincularnos con nuestro, bueno, nuestra casa común, ¿no? Eso es la economía. Contanos un poco qué mirada has podido encontrar ahí rasqueteando un poco entre los árboles, entre las plantas y los bichitos. Mira, economía popular, economía social, ¿no? Es un nuevo paradigma, porque estamos acostumbrados a que si Juan puso el capital, es natural que Juan se lleve la mayor parte de las ganancias para siempre. Y eso está naturalizado, nos parece que está bien. Nos vendieron eso, que está bien. Y si el capital inicial lo pone un banco o un gobierno en forma de subsidio o de préstamo, que cobra sus intereses y al finalizar el cobro de la deuda ya no es dueño ni retira ganancias, ¿qué necesidad teníamos de mantener al dueño del capital como socio prioritario en la producción? Bueno, sin embargo lo tenemos naturalizado, ¿no? Absolutamente naturalizado. Ay, ay, ay. Sí. Darwin. Uy, uy, uy. Darwin. Mira, hace poco una amiga, una querida amiga, la Andrea Leia, me dijo unas palabras que para mí fueron una epifanía, me iluminó, me sentí el Buda cuando me lo dijo. Mira qué sencilla la frase. La frase dice, todo bien con la ideología, pero primero está la biología. Hablábamos de alimentación, pero lo llevo a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Fíjate vos que antes las leyes, las decisiones, las formas de vida se justificaban por mandato de los dioses y punto, se acabó. Hoy se justifican con la ciencia, pero cuidado con la ciencia. El don Darwin, la teoría de la evolución de las especies, la supervivencia del más apto, epa, eso nos trajo aparejado un montón de cosas muy feas, ¿no? Te cuento que no fue un inocente que planteó una teoría científica y luego vinieron los del darwinismo social y usaron la teoría para sus propios fines. No, no, no, no. Darwin no fue inocente. Viejo facho, racista, eugenicista. Se casó con su prima para asegurarse la calidad genética de su descendencia. Escúchame, como si fuéramos vacas. Uh-huh. Tomando el pedigrí de la esposa para asegurarse que sabía muy bien quiénes eran los antepasados, para asegurarse la descendencia genéticamente pura, como él consideraba. No, un bicho. Y fíjate que su nene, el hijo, fue el presidente de la Sociedad Eugenésica de Londres. ¡Guau! Digamos que no fue inocente, este era un planteo absolutamente político. Ojo, no quiero decir que esté mal que un científico sea político, todo lo contrario, pero que se estén usando las teorías científicas para avalar una política que va en contra de los seres humanos, no, no, eso es una guache. seamos claros, selva tropical, con la teoría del más apto, la supervivencia del más fuerte, habría solamente una especie de árboles gigantes y nada más. Sin embargo, en las selvas tropicales, que es donde hay más vida, donde hay más condiciones para la vida, la cantidad de peces, plantas, hongos, bacterias, mamíferos, reptiles, aves, es impresionante. ¿Y qué pasó que en estos millones de años no vino el más fuerte y lo hizo sonar a todo y se quedó con todo? Los mató a todos. Y muy fácil. Porque en los ecosistemas todos estamos apoyados y limitados por los demás. El árbol no puede vivir sin los microorganismos que lo protegen y alimentan. Los microorganismos no pueden vivir sin el árbol que les da azúcar. Mira vos. Y uno parece tan grande el árbol, ¿no? Y los otros tan chiquitos. Pero dependen unos de los otros. Imagínate lo mismo, pero en los ricos y los pueblos. Los ricos no pueden vivir sin nosotros, pero nosotros podemos vivir muy bien sin los ricos. Entonces esa no es una relación natural como la que se da en un ecosistema, como la que se da en todos los seres vivos de este planeta. Aquí hay un hecho cultural que nos desvirtúa totalmente la naturaleza a la que pertenecemos, ¿no? Decimos que vivimos en un sistema económico al servicio del capital. ¿Del capital? ¿Quién es don capital? ¿Vos lo conocés? Yo no. Estamos al servicio de los ricos. El capital no piensa, no decide, está representado por papeles simbólicos. Los billetes tienen un valor convencional. Convencional, digo yo, nunca conviene en darle ese valor, creo que vos tampoco, creo que la audiencia tampoco. A ese valor se lo decidieron los ricos, los dueños, y nosotros aceptamos. La economía de mercado. Don Mercado marca las leyes de la economía. Uy, uy, uy, ¿cómo es eso? Resulta que un producto que tiene mucha demanda aumenta su precio de venta. ¿Cómo? Las leyes del mercado. Eso es la guachez del que tiene la producción y la venta, y viendo que hay más demanda, le aumenta el precio. Pero eso no es una ley natural. ¿Qué más quiero yo si produzco papas? Que me compren más papas para producir más papas, incluso que llegue a mejor precio. La economía social, la economía popular se basa en el precio justo. Yo tengo un bien o un servicio que voy a vender, y en este momento solo lo puedo vender en los puntos de economía popular. Esperemos que algún día todo sea así. Y en ese lugar yo voy, ¿y cómo le pongo precio al producto, al bien que yo llevo? Y por las horas que me llevó a hacerlo, calculo el valor de mi hora de trabajo, lo que yo necesito para vivir, dividido en las horas de trabajo, y le pongo ese valor. Y quien me lo compra, me lo está comprando con un dinero que también obtuvo teniendo en cuenta el valor de sus horas de trabajo y vendiendo su producto o servicio. Y ahí estamos todos bien, y no entró don capital, y no entró don mercado, y estamos en una economía sana. A mí no me gusta la palabra normal, pero una economía sana, natural, que es todo lo contrario de lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo a nivel mundial. Pero ya esta economía social, esta economía popular, tiene sus puntos en todo el planeta, como un crecimiento de una economía al servicio de los humanos, no al servicio de una pequeña parte de la humanidad como hoy está ocurriendo. Más o menos eso, Fede, es lo que estuve viendo sí. En Darwin, en las plantas, en los ecosistemas, en los bosques, y en nosotros que en algún lado hemos doblado mal, y nos tenemos que volver a esa esquina donde doblamos mal y retomar el camino, porque no va nada bien para la humanidad, no va nada bien para nuestra especie, ni para las otras especies que tienen la mala suerte de andar cerca nuestro. Cambiar, volvernos y seguir un camino natural. Así es. La verdad, Manuel, como siempre, y sobre todo combinado con las otras voces que hemos ido escuchando en estos últimos minutos, condensado todo en este documental radiofónico de una hora que va a circular por cada una de las radios populares y que, bueno, condensa las preocupaciones que a todos y a todas nos están alarmando, nos alertan por debajo y parecen no encontrar salida y por eso nos cuesta tanto enfrentarlas, pero acá estamos encontrando que hay alternativas y esas alternativas, por lo menos para nosotros, intentando buscarle una huella histórica, una huella civilizatoria y cultural, le hemos llamado Buen Vivir. Manuel, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos mucho. Hasta la próxima. Un abrazo, gracias, chao. Hasta luego. Ahí estaba Manuel Laglace, viverista y bueno, tanto más. Podés escucharnos en www.cdmnoticias.com.ar www.cdmnoticias.com.ar y descargar todos los programas de Crece la Voz. Continuamos en Crece la Voz. Ahí estamos acercándonos al final de este primer programa del ciclo 2018 de Crece la Voz, con muchísima alegría de poder reencontrarnos con estas personas, con estas almas que han aportado en este primer programa para desentrañar los caminos de la economía popular hacia el buen vivir. Para cerrar este programa no podía faltar la voz de quienes se han transformado en protagonistas de la actualidad política, social en la Argentina. Viene de los movimientos de trabajadores desocupados. Fue protagonista en aquellos años 90, cuando el abandono, el despojo, el desecho de la economía de mercado dejaba a millones y millones de argentinos y Argentina sin trabajo, y esos trabajadores y trabajadoras, lejos de abandonarse a el olvido y al descarte, enfrentaron esa historia con el movimiento piquetero, con ese digno movimiento de trabajadores y trabajadoras que lograron sacar este país adelante. Uno de ellos fue el gringo Castro, Esteban Castro, un gran militante popular que se ha mantenido en esas bases y que hoy lidera, es secretario general de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que ha impulsado, ha promovido a través de la movilización popular, del trabajo barrial y de una muy astuta idea de la política y de los movimientos sociales, la ley de emergencia social, pero también la capacidad de dar el debate público, de que la sociedad argentina hoy tenga que debatir y tenga que hablar de la economía popular, social, solidaria en la Argentina. Con el gringo Castro vamos a ir cerrando este programa. Lo escuchamos. Y esta semana el tema central con el que encaramos y nos metemos hacia el buen vivir, como es la característica del programa, tiene que ver con la economía popular. Economía popular para el buen vivir. Un tema que aquí en nuestra zona, en el noroeste cordobés, en el norte argentino, traccionado por supuesto por la cultura andina, por también las transformaciones y la revolución en la República Plurinacional de Bolivia, nos inquieta, nos produce la necesidad de vincularnos y de profundizar en estos temas hacia el buen vivir. Y uno de los referentes nacionales al que venimos siguiendo con declarada admiración aquí, porque han logrado instalar en nuestro país la economía popular como eje, como centro del panorama político argentino y de la economía futura, el gringo Castro, secretario general de la CETEP, está en línea. Gringo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, gringo, la verdad hay mil temas por los que podríamos charlar de coyuntura, pero te queremos sacar unos minutitos de la coyuntura y charlar un poquito del aporte de la economía popular, una economía que uno podría decir, bueno, viene de los pueblos originarios, es la economía del equilibrio entre los seres humanos y el resto de la naturaleza y de los vínculos. ¿Qué tiene para aportar la economía popular al buen vivir como paradigma, como norte que tenemos en nuestra región también hacia el futuro? Bueno, nosotros tenemos un claro respeto por el medio ambiente, por la naturaleza, producimos a otra escala, una escala que tiene el cuidado hacia los seres humanos y hacia el lugar donde vivimos. Pero hay un eje, digamos, que es porque del otro lado tenés la economía de mercado. O sea, todos estamos inmersos en la economía de mercado. Y la economía de mercado lo que hacen, lo que genera en su desarrollo es mayor nivel de concentración económica y de avance tecnológico, lo cual genera una expulsión en algunos países del 60% de su población. Lo expulsa de la formalidad, de la producción y del trabajo. Entonces, se va creando con saberes, como vos decís, saberes que traemos de pueblos originarios y también de la relación con trabajadores que han venido de otras latitudes, y se ha ido desarrollando una estrategia de economía que el mercado quiere que sea de supervivencia solamente, ¿no? Que nos dediquemos a ver si apenas alcanzamos a vivir, y nosotros le hemos planteado que esa economía tiene que estar primero reconocida por el Estado, o tiene que mejorar en institucionalidad, y tiene que tener un aporte económico del Estado en cuanto a cuando peleamos la emergencia social, hablamos del salario social complementario que le garantice los mínimos derechos que necesita un trabajador para vivir. Y además tiene que ser apoyado por el Estado, y en esa pelea estamos. Hoy estamos en una pelea muy dura porque tenemos un Estado que promueve la transferencia de recursos a los sectores más concentrados, por lo tanto la economía que nosotros planteamos se ve cada vez más complicada de desarrollarse, ¿no? Si uno mira un poco el panorama y cómo se ha avanzado en la instalación de este tema, que digo, hace 2 años probablemente la sociedad argentina ni siquiera había podido escuchar. Uno puede pensar, así como el movimiento de las mujeres, son los dos movimientos que probablemente más tengamos que rescatar de este momento histórico, sí, que están traccionando una nueva cultura. ¿Es posible que la economía popular en un próximo proceso popular en Argentina, en América Latina, tenga un mayor protagonismo, sea realmente la economía que se empiece a privilegiar? Y bueno, digamos, yo soy un militante popular que trabaja para eso, digamos. Yo, si te tengo que contestar, te digo que queremos ir por ese lado. Por supuesto que hay sectores económicos muy poderosos que trabajan permanentemente para que la economía no siga el rumbo que se plantean las grandes corporaciones internacionales, los grandes bancos, ¿no? Que la centralidad sea el ganar plata y que no esté, digamos, que la economía no ponga en el eje a los seres humanos. Nosotros vamos por este camino. Tenemos que construir grandes niveles de unidad y de reconocimiento. A nosotros nos pasó algo muy muy muy bueno en el medio de una discusión que había con la CGT y con el Triunvirato, si hacían paro o no hacían paro, que no había un acuerdo en el 2016. El 18 de noviembre nos acompañó toda la CGT para poder lograr la ley de emergencia social. Hubo un encuentro en el Vaticano donde nos permitieron, que era un encuentro sindical en noviembre del año pasado, donde nos permitieron, en un panel, me permitieron a mí hablar de la economía popular ante sindicatos de todo el mundo y centrales sindicales a nivel mundial. O sea, se va escuchando y sí, una de las cosas llamativas es que en la Argentina es el lugar donde se está planteando. Y yo lo adjudico, digamos, al gran poder que ha tenido el movimiento obrero en el desarrollo de lucha de su historia, habiendo pasado por el peronismo, la resistencia, digamos, la resistencia que se dio en el 76, en la última dictadura, que con todos los golpes que ha recibido, sigue siendo un movimiento obrero que logra que un porcentaje importante de los trabajadores hoy tenga el mejor salario de Latinoamérica y los mejores derechos, si vos comparás con los trabajadores de otro lado del mundo. Es decir, nosotros no tenemos las particularidades que tiene Bolivia o las particularidades que tiene Brasil. Son distintas particularidades, pero en cada lugar tenemos que poner el eje en un desarrollo económico distinto que privilegie a los seres humanos. Y para eso, bueno, hay una frase de Francisco, de cuando estuvo en Chile, ¿no? El planteo es, tenemos que ser artesanos de la unidad. En cada lugar, hacer todo lo posible para que nos entiendan la mayor cantidad de personas que viven en nuestro país, ¿no? Estamos dando pasos, el gobierno está dando pasos para atrás. Al principio pareció que entendía algún concepto de lo que planteábamos, después empezaron lógicamente por a cosas que ya sabíamos, ¿no? Que el único desarrollo que le interesa es el desarrollo de la tecnología de punta y de la gran economía, diciéndonos que en algún momento todos vamos a tener trabajo, cuando nosotros sabemos fehacientemente que eso no va a suceder, que la economía de mercado no le da trabajo a todo el mundo. Es al revés, la economía de mercado no le está pudiendo proponer un futuro a nadie. La situación mundial, o sea, vos te pones a mirar, sí, las guerras que se producen, lo que está pasando en Siria, cosas aberrantes, ¿no? Lo que han hecho con Libia. Bueno, hay países que resisten mejor, que resisten peor, pero todo eso está muy vinculado a la concentración económica, y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para seguir concentrando la economía, para seguir. O sea, nadie está en contra del avance tecnológico, mientras sirva para una economía que a todos nos permita ser felices. Y no ser felices dentro de 50 años, ¿viste? O el chamucho de que... No. En Argentina ha sucedido que a partir de la irrupción del 17 de octubre de 45, y en poco tiempo mucha gente fue mucho más feliz. Nosotros tenemos, claro, tenemos esa historia y queda en el ADN de nuestro pueblo. Y nosotros queremos resolver los problemas y sabemos que se pueden resolver rápidamente, ¿no? No es una cosa que... Esto de la promesa, de la idea de que va a ser en algún momento, bueno, quédate esperando, ahora la vas a pasar mal, pero después la vas a pasar bien, eso es... Hoy es un chamullo que por lo menos nosotros no... Sabemos claramente que no es así. Claro, y además la responsabilidad, mencionaste a Francisco, podríamos mencionar también algunos otros referentes, como lo fue Hugo Chávez. Digo, personas que entendían que América Latina tenía un rol y una responsabilidad en esta etapa de la humanidad hacia el mundo, que no lo tiene ningún otro lugar, ¿no? Evo Morales lo ha dicho, somos la reserva espiritual del mundo, porque está agotándose, los monoteísmos y demás han hecho estragos, y aquí tenemos todavía una reserva. Y esto nos da un plus, por eso hablamos del buen vivir aquí en nuestra región, anclándonos en el territorio donde vivimos y tenemos ese compromiso con el mundo, ¿no? Sí, se puede lograr y se puede lograr rápidamente, y lo que hay que hacer es concretamente discutir reivindicaciones y discutir proyectos de país y proyecto de Latinoamérica, ¿no? Podemos pensar en un proyecto para toda Latinoamérica. Por supuesto que los sectores, como te decía hace un rato, los sectores más concentrados van a hacer todo lo posible para impedirlo. Por eso es tan bueno, ¿viste?, cuando nos sacan en alguna radio y podemos explayarnos un poco, digamos, que no son preguntas, digamos, de la inmediatez, sino que podemos decir, para nosotros, por ejemplo, el salario social complementario necesita una explicación en la sociedad, claro, que no es la dádiva que te da el Estado. No es el subsidio que te está dando el Estado. Es que nosotros vivimos pleno empleo hasta el 76 en la Argentina. Había una desocupación de un 1 o 2%. A partir del 76, la estrategia del poder que utilizaron como mano de obra a los militares, pero que atrás de eso había grandes corporaciones, ese poder lo que necesitaba era seguir concentrando la economía, por lo tanto te va expulsando del trabajo y el salario que vos cobrabas se concentró en las empresas. Entonces lo que le estamos pidiendo es que nos devuelvan un pedacito, y por eso le pusimos como nombre salario social complementario.